vuelves a mi mente y me pongo a recordar dulces y bellos momentos que jamás olvidaré. Embriagándome de amor y tus ojos que iluminan el camino, los lugares donde tantas veces yo, tantas veces yo te amé. Oh,